Vamos a hacer una parada en todos aquellos puntos, que son muchos, que son prácticamente todos, a los que llega el Ternasco de Aragón, uno de los alimentos que son denominación de origen, seña de identidad de nuestra tierra. Y vamos a saludar a Juan Carlos Brun, es el presidente del Consejo Regulador del Ternasco de Aragón. Muy buenos días, señor Brun. Hola, buenos días. Hoy han presentado ustedes una especie de radiografía del estado de salud actual del Ternasco de Aragón. Usted dirá, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Bueno, pues estamos bastante bien, aguantamos el tirón, seguimos aumentando las ventas, pues bueno, contentos, sí. Además, rueda de prensa con Modesto Lobón, con el consejero del Gobierno de Aragón. Me imagino que coinciden, ¿no?, con el organismo autonómico y que están de acuerdo en la buena salud del Ternasco de Aragón. Bueno, pues sí, estamos de alguna manera de acuerdo en que el sector pues tiene que tirar adelante. Nosotros hemos aumentado un poquito nuestras ventas, son un 68%, estamos haciendo más de 2.250.000 kilos de carne, entonces estamos contentos, pues porque bueno, dentro de lo que está el país, que estamos en la gama de carne, digamos, cara, pues seguir aumentando las ventas, pues es para estar contentos, ¿eh? Yo creo que estaremos de acuerdo en que en Aragón, indudablemente, todos consumimos ternasco de Aragón, ternasco de la tierra, pero ¿dónde más se comercializa el ternasco de Aragón? A ver, nuestras ventas naturales es Aragón fundamental y Cataluña. Esas dos son los dos puntos de venta que se llevan pues el 75% de nuestras ventas están entre esas dos comunidades, ¿no? Y luego pues el resto de España, en tanto en cuanto a todas las comerciales, pues han intentado salir fuera de estas fronteras, ¿no? Con las grandes superficies, con carniceros, pues Madrid, Navarra, País Vasco, Valencia, algo de Andalucía. Bueno, pues estamos ahí. Luego un poquito, se empieza a hacer cosita ya en el extranjero, un 1%, algunas ventas en los Emiratos Árabes Unidos, algo a Bruselas, un poquito a Francia. Bueno, ahí estamos peleando como se puede, ¿no? Decía usted, 2.258.000 kilos vendidos, sí, en el año 2012. Uh-huh. Esto es un poquito más, casi un 3% más que en 2011. Y sobre la venta nos comentaba que, bueno, que poco a poco, ¿no?, se va ampliando también a otras zonas, más allá de Aragón y de Cataluña, que en cualquier caso sí que son los mayores consumidores de ternasco de Aragón. Eso por lo que respecta a los consumidores, pero ¿a cuánta gente emplea, a cuánta gente da de comer, no solo en la mesa, el ternasco de Aragón en nuestra comunidad? A ver, nuestros ganaderos son en estos momentos 929 ganaderos, son los que nos están proporcionando esos 470.000 cabezas de ovejas, que son las que nos producen los corderos. Pero luego lo que es transporte, cebaderos, mataderos, pues calculamos que unas 4.000 personas, sin contar todo lo que es el tema de carnicería y tal. O sea, estamos dando de comer a parte de las 4.000 familias, a mucha más gente que está en ese medio rural que solo está la ganadería del ovino, ¿no? ¿Cómo se consigue que una persona de Francia o de Emiratos Árabes diga, no, es que yo quiero vender ternasco de Aragón? Bueno, pues eso se consigue primero pues por los exportadores que tenemos, que sean nacionales, que sea gente que conoce el país de destino, que es lo que quiere, que de verdad haya gente allí que haya pasado por esta zona y sepa lo que es, porque es muy difícil a gente que está acostumbrada a un cordero pesado, grande, hacerles comer un cordero fino y pequeño, y de peso pequeño, pues entonces, poquito a poquito, pues con promoción, dando con degustaciones, pues bueno, así en ese plan estamos. Entonces, casi siempre suelen ser por gente españoles que tienen un negocio en esos países y que lo están dando a conocer, ¿no? ¿Y dónde más podemos vender en el futuro, a corto o a medio plazo, ternasco de Aragón? ¿Por dónde pueden pasar los puntos de venta nuevos de ternasco de Aragón? A ver, yo creo que en estos momentos, con la crisis que está asolando, digamos, a toda Europa, nuestro mercado natural serían los países árabes y más especialmente los del Golfo, ¿no? Pues serían, en este caso son los Emiratos Árabes Unidos, pues Dubái, Kuwait, Qatar. Eso serían, pues porque son los que tienen los dineros y porque de alguna manera no tienen la producción de cordero, ¿no? Porque Marruecos tiene cordero, todos estos países tienen cordero. Eso serían lo normal. Y luego Europa, pues para celebraciones también sería importante, pero bueno, ya es más complicado, pues porque ese tipo de cordero que comen ellos, nosotros no lo producimos, ¿no? Decíamos que han aumentado casi un 3% la venta de kilos de ternasco de Aragón con respecto al año 2011. También han incrementado los puntos de venta en los que se comercializa ese ternasco. Sí, bueno, yo he resaltado hoy en la rueda de prensa que hemos aumentado a pesar de descender un 6% el consumo de carne en España. O sea, que eso hay que entender, que si se baja el consumo de carne y se aumenta nosotros las ventas, es por algo. Y es por el aumento de los puntos de venta. O sea, cada vez en los puntos de venta a lo mejor se vende un poquito menos, pero las empresas han hecho hincapié en buscar más puntos de venta, entonces hemos pasado de 1.300 a 1.660 puntos de venta, y bueno, pues esos 300 y pico puntos de venta son los que nos han hecho que aumentemos un 68% de nuestras ventas, pero no porque la gente consuma más, es por desgracia la gente cada día consume menos carne, ¿no? Claro, igual, o sea, igual sí que podríamos deducir que los consumidores de Ternasco de Aragón son consumidores fieles, ¿no? Que pese a la crisis saben lo que quieren y que quieren comer Ternasco de Aragón. Sí, sí, bueno, a ver, el consumidor de Ternasco de Aragón suele ser bastante fidedigno, entonces, pero bueno, estamos en la gama cara. También es verdad que cada día constatamos más que nos estamos posicionando en lo que yo denomino la BBC, que es las bodas, bautizos y comuniones, los días festivos, sorcillas festivos, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto es como un plato festivo, en Aragón y en Cataluña, que está muy reconocido, pero bueno, saliendo unos días y cada día es más complicado. Entonces, gracias a comentamos punto de vista de ventas. Pero bueno, sí, la verdad es que el consumidor de Ternasco suele ser bastante fiel, sí. Claro, y luego otro de los aspectos en los que también han incidido en la convocatoria de prensa que han mantenido esta mañana es en la salud, en los controles alimentarios, en la seguridad alimentaria, que es además un asunto que, desgraciadamente, con esto sobre todo de las hamburguesas, por ejemplo, ha estado muy muy noticioso, muy de carácter noticioso recientemente, y en el que ustedes también tienen que hacer especial hincapié. A ver, nosotros hemos hecho ya, llevamos unos años haciendo estudios con médicos, pues con el señor Luis Moreno, con el doctor Cebeira, en el cual estamos demostrando que el ternasco es tan cardiosaludable como puede ser la carne de pollo. Entonces, en eso estamos incidiendo, pues porque el ternasco, el cordero, no, ya no digo el ternasco, el cordero estaba en la tabla de lo que no se podía, cuando no tenía colesterol, te decían esto ya no lo consumas. Entonces, lo que queremos es desterrar que bueno, que el ternasco de Aragón se puede consumir, que no pasa nada. En ese sentido tenemos que insistir, es una batalla a ganar, estaremos haciendo todos los estudios que hagan falta y comparaciones con lo que haga falta, porque nosotros demostramos que el ternasco de Aragón es cardiosaludable 100%. Entonces, ahí sí que hemos incidido mucho, ¿no? Juan Carlos Brun, presidente del Consejo Regulador del Ternasco de Aragón. Ojalá el año que viene le volvamos a llamar y nos diga que siguen creciendo, ¿eh? Pues ojalá sea así y que nos irá bien a todos los ganaderos, a todos los consumidores y, por supuesto, a la comunidad autónoma. A toda la comunidad, a todo Aragón, claro que sí. Gracias, sí, un saludo.